Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana de este jueves 26 de junio, y lo vamos a hacer reproduciendo un espacio que no es en directo, es grabado, de ahí el aviso para que, bueno, pues nuestros oyentes pues sepan que la participación ciudadana en esta ocasión tendrá que mantenerse un poco al margen, y sí que vamos a ir recogiendo, no obstante, las preguntas que nuestros oyentes quieran hacer para trasladarla al próximo Cosa de Todos, en la que, bueno, pues contemos con invitado del gobierno municipal, porque hoy precisamente le llega el turno en este espacio Cosa de Todos al gobierno municipal, y en principio va a contar con nosotros como invitada la responsable de Educación, Cultura, Cementerio y Sanidad, Josefina Herrera, que nos acompaña a línea telefónica. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Un espacio, como decíamos, que he grabado, ya que por problema de agenda Josefina no nos puede atender en directo a partir de las 12, y por eso, bueno, pues vamos a ofrecerles este espacio de este modo, de manera que vamos a informar sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través de estas delegaciones, y como decíamos, las preguntas que se puedan generar o suscitar las recogeremos para próximos encuentros de Cosa de Todos. Vamos, aclarado este asunto, vamos, si te parece, a hablar sobre cultura principalmente y también sobre educación. Comenzamos por la Delegación de Educación, porque ha concluido el curso recientemente, bueno, sobre todo lo de educación infantil y primaria. Los alumnos de secundaria creo que también, ¿no?, concluyeron el curso. Y bueno, pues hay que hacer balance de cómo ha ido ese curso escolar en nuestra localidad y de cómo se organizan también las plazas, las nuevas matrículas de cara al próximo curso escolar. Y bueno, pues en definitiva también los trabajos que se van a llevar a cabo en principio de cara a este verano para poner al día esos centros educativos en colaboración con el ayuntamiento, que son trabajos menores, podríamos decir, ¿no? Podríamos definir que siempre durante el verano se aprovecha para ejecutarlos. Sí, pues mira, te puedo decir que con respecto a lo que es la escolarización, que bueno, se formó lo que es la Comisión Territorial de Garantía de Admisión, en las que participan pues 14 centros de las localidades de Villaluenga, del Bosque, de Benavacá, de Grazalema y de Ubrique. En esta comisión, pues esta comisión está formada por 29 miembros, entre directores, las AMPAs y el ayuntamiento. Y se llevaron a cabo pues 4 sesiones ordinarias. El 5 de marzo, en la que se llevó a cabo la constitución de dicha comisión, el 23 de abril, donde se hizo un análisis de los procedimientos para esta comisión de garantía de admisión, el 14 de mayo, donde pues hubo una modificación de la oferta y también se trató acerca de los alumnos con necesidades educativas especiales, el 22 de mayo, la adjudicación del alumnado, y ya el 27 de mayo se publicaron todas las adjudicaciones y no hubo ningún alumno que se quedara sin plaza. Al final, bueno, pues han sido 148 unidades las que han salido y las plazas ofertadas han sido de 3.876. Serían los alumnos y alumnas que van a estar escolarizados en estas 6 localidades el próximo curso 2014-2015. Uh-huh. Eso por esta parte. Después, con respecto a selectividad, bueno, pues saber que durante los días 12, 13 y 14 de junio se llevó a cabo en Ubrique, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, la selectividad, que abarcaba, era uno de los de las sedes, ¿no? Y bueno, las notas salieron el 20 de junio, y puedo decir que la media de aprobado en la provincia de Cádiz es del cerca del 95%, y en Ubrique pues se ha superado esa media, alcanzando casi el 97%, así que la verdad es que tenemos que estar muy contentos en Ubrique, porque nuestro alumnado pues la verdad que ha superado en los resultados a la media de Cádiz, ¿no? Así que desde aquí yo quiero dar la enhorabuena a todos ellos y animarles a que continúen con su estudio, y les deseo mucha suerte en la universidad o en los estudios que ellos quieran realizar, ¿no? Uh-huh. Así que en cuanto a educación, eso es lo que te puedo contar hasta ahora. Uh-huh. Me decías antes, volviendo de nuevo al tema de la escolarización de cara al próximo curso escolar, nos decía que son 3.876 plazas escolares, esto de cara, o sea, de estas distintas municipios, ¿no? No sí, solo en los 6 municipios, en los 14 centros, uh-huh. Entre Villaluenga, el Bosque, Benavacá, Grazalema y Ubrique. Uh-huh. Desde los 3 años hasta segundo de bachillerato. Y en concreto en Ubrique, ¿cuántas son? No sé si tienes el dato. No, ese dato no lo tengo en Ubrique, porque uh-huh. estamos hechos por... Es que como es la comisión completa y se abarca lo que es esta estas seis localidades, lo único que tengo es de 3 años las unidades que hay, ¿entiendes? Por cada 3 años pues son 10 unidades, de 4 años son 11, repartidas en todos los municipios. Por Ubrique no tengo ese dato de cuántas unidades serían en cada centro de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, obviamente sería la mayoría, porque uh-huh. es la localidad más grande, ¿no? Pero bueno. Claro, 3.876 alumnos van a cursar sus estudios de cara al próximo curso en toda lo que es la comunidad educativa, ¿no? de estas seis localidades. Y bueno, pues te preguntaba también al principio cómo había marchado el curso, ¿no? Se cerraba ya el pasado lunes. ¿Cómo ha ido el curso escolar en nuestra localidad? Bueno, la verdad es que aún finalizado todavía no, sí. no estamos porque... Uh-huh. Están todavía, digamos que estamos con las memorias, los claustros, y allí donde se ven todos los resultados finales, ¿no? Entonces todavía los alumnos sí han terminado sus clases, pero el profesorado aún no ha terminado de llevar a cabo todo lo que el papeleo que conlleva hasta final de curso, ¿no? ¿Concluye entonces el curso realmente cuándo, qué día? El curso, pues nosotros, los profesores están hasta finales de mes. Uh-huh, exactamente. Bueno, preparando todo lo que son memorias uh-huh. y dentro de tutoría, como de cada clase, en fin, lo que se llama, lo que es el papeleo, ¿no? El papeleo. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el curso escolar de este año 2013-2014. Comentábamos también anteriormente al principio que normalmente se aprovechan las vacaciones de verano, esos 2 meses de verano, julio y agosto, para reformar, para hacer obras y para por realizar mejoras en los distintos centros educativos. ¿Qué peticiones hay este año de esos centros educativos para que se mejoren? Sí, bueno, la verdad que siempre hay algo que hacer en los centros, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos recibiendo, digamos, esa demanda por parte de los distintos centros educativos de primaria, y en cuanto tengamos todas esas demandas, nos sentaremos con los técnicos, las analizaremos y comenzaremos a trabajar en ellas. Aún estamos, como digo, estamos recibiendo todas esas demandas, porque es verdad que en periodo de vacaciones de verano es cuando se pueden llevar a cabo obras de mayor envergadura, ya que los alumnos no están en los centros y es más fácil llevar a cabo estas obras. Y es lo que se pretende hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de cara al próximo curso, ¿cómo se presenta con ese alumnado formado por 3.876, ¿no? Que va a ser la parte educativa de los alumnados? Pero ¿cómo se presenta el próximo curso escolar en cuanto a medios, recursos de los que vais a disponer? No sé si podemos anunciar algo. Bueno, pues yo creo que sin ninguna novedad, como siempre, ¿no? Lo que sí es verdad que ya empieza los primeros, digamos, la LOMCE comienza a funcionar. En primaria, y también con lo que es la novedad, digamos, de la LOMCE, que es la formación profesional básica, que aquí en Ubrique estaría en el Instituto de las Cumbres. Se llevaría a cabo esas clases, se darían en el Instituto de las Cumbres, lo que es la formación profesional básica. Uh-huh. La única novedad, ¿no?, que se introduce en este caso, sí, para el próximo curso, la aplicación, sí, de la ley. La LOMCE y en las cumbres para esa formación profesional básica. Uh-huh. Bueno, pues dejamos educación, no sé si hay alguna otra cuestión más, si no, sí, pues pasamos. No tengo nada más que comentar. Pasamos a cultura y vamos a hablar precisamente de todo el trabajo que se está desarrollando precisamente desde estas instancias, ¿no? Desde la Delegación de Cultura. Hay que hablar de certámenes de pintura, hay que hablar de exposiciones, hay que hablar además también de actividades culturales, como por ejemplo la quinta bajada romana a Ocuri. Ya sé que es un asunto que hemos hablado en otras ocasiones, pero sí, por la magnitud de actividades que forman parte de lo que es la iniciativa, pues hay que volver a recogerla, ¿no? De hecho, este fin de semana llega lo que es la bajada en sí, que va a coincidir con ese mercado que se va a poner en la plaza del ayuntamiento. En fin, muchísimas iniciativas que, si te parece, vamos a detallar con más detenimiento, que como lo comentábamos la última vez que hablábamos del tema. Por comenzar, por alguna parte, los concursos de pintura. Tenemos ya las bases para participar, por ejemplo, en el certamen andaluz de pintura. Sí, pues salieron ya las bases del 49 certamen de andaluz de pintura, Villa de Ubrique. Y bueno, las obras, dentro de las bases, pues podemos decir que se pueden presentar a este certamen todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces, no residentes en Andalucía. Que el tema y el tamaño son libres, y en cuanto a la técnica, se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Y cada autor pues podrá presentar un máximo de 2 obras. Estas obras se entregarán entre el 26 y el 30 de agosto en el convento de Capuchino, en el horario habitual de apertura. Y el jurado, bueno, estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo del arte, y el fallo tendrá lugar el día 6 de septiembre, que además coincidirá, como siempre, con el concurso de pintura al aire libre, de pintura rápida al aire libre. Y después la exposición pues tendrá lugar del 10 al 30 de septiembre en el claustro del convento de Capuchino, y el primer habrá un solo premio de 3.000 euros y placa de plata, y después las 6 mejores obras seleccionadas por el jurado formarán parte de un catálogo elaborado como el que hacemos cada año. Y bueno, esto es lo principal de las bases, ¿no? Entonces, bueno, que ya sabemos que del 26 al 30 de agosto es cuando hay que presentar en el convento de los capuchinos pues las obras que se quieran presentar a este concurso. Pues el concurso andaluz de pintura Villa de Ubrique, cuya base ya se han dado a conocer, el plazo se abre ya en el mes de agosto, y el fallo del jurado será el 6 de septiembre, como decía, coincide con la celebración del concurso de pintura rápida al aire libre, creo que tercera edición del concurso de pintura rápida del ayuntamiento. Cuarta, ¿no? Sí, no sabía, por eso te preguntaba, cuarta edición entonces, ¿no? La cuarta. Eso. Y se desarrollaría pues en esa jornada, la del 6 de septiembre. Sí, el 6 de septiembre, uh-huh. Sí. Que siempre en torno a esa fecha, la verdad es que coinciden múltiples actividades. Sí. Y esta es una de las citas a la que nos tiene acostumbrada. Nos decía que esta es una de las citas a la que nos tiene acostumbrada también, ¿no? El mes de septiembre. Sí, además ayer se abrió en pleno lo de la exhibición taurina que quieren hacer por parte de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, en el que se va a soltar una rese, y sería el 7 de septiembre, o sea, el domingo siguiente a estos concursos. Por lo tanto, el fin de semana también va a estar muy concurrido en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Por cierto, hablando de esa celebración que nos comentabas y que se aprobaba ayer en pleno, no sé si esto lo lleva a cultura o lo lleva a festejo, realmente, lo que es la festividad, ¿no? de la suelta de toro. En cualquier caso, sí que es una iniciativa que lleva organizada por una asociación privada, como es la Peña Toro del Gallumbo, pero obviamente pues tiene que contar con no solo la colaboración del ayuntamiento, sino también con los permisos, ¿no? Y la autorización por parte del ayuntamiento y su delegación del gobierno también, imagino. ¿Qué es lo que se aprobaba en pleno? Exactamente. Bueno, lo que se aprobó es que estábamos de acuerdo en que se lleve a cabo esa suelta de reses por Ubrique, ¿no? Llevando a cabo, como tú bien dices, pues todos los permisos y todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Obviamente. Pero todo por unanimidad pues se votó a favor de la celebración de este festejo taurino, ¿no? Uh-huh. Que un poco para recuperar pues eso, las tradiciones y fomentar también de esta forma pues esta fiesta que hace como casi 80 años que no se celebra en Ubrique y que se celebra, ¿no? ¿En qué consistiría exactamente esa recuperación de esta iniciativa? Pues en la suelta serían dos sueltas de reses, sí. Una por la mañana y otra por la tarde. Uh-huh. Y recorrería, haría un recorrido, es un circuito. Ellos han presentado el circuito que va desde por la calle Jesús, desde la calle Jesús, bajando hasta creo que el Toledo, por ahí, ¿vale? Es un circuito que hay y tiene que hacer un circuito redondo, ¿no? Donde tenga de salida y de entrada, ¿eh? Entonces, digamos que donde se suelta la red sería en lo que es la calle Jesús, por detrás de Jesús, de la iglesia de Jesús, y ellos tienen todo planificado porque hay mucho, digamos, vallas naturales, ¿no? O que están hechas ya en las calles, ¿no? Entonces habría que hacer algunos cerramientos, pero ellos tienen todo controlado. O sea, la peña ha trabajado bastante, ha estudiado muy bien, digamos, lo que es el recorrido, y dónde hay que poner vallas de seguridad, qué tipo de vallas de seguridad, en fin. Además tiene la colaboración y la ayuda de también de la gente de la Zalema, de Villaluenga, en fin, que ellos mismos han buscado su apoyo, ¿no?, por parte de otros pueblos donde también se celebran este tipo de fiestas, ¿no? Claro, nosotros no, aquí tuvimos oportunidad en su día de hablar con representantes de la peña que nos informaban pues precisamente de la intención de recuperar esta iniciativa, pero todavía no entraban en detalle porque obviamente necesitaban contar con la autorización para poder ejecutar la actividad y no entramos en detalle de cómo sería. Si te parece, pues sí que me puedes comentar algo más, ¿no? Me decías que ya, por ejemplo, se sabe la fecha, será el 7 de septiembre. Sí. El día de los fuegos artificiales. Exactamente, sí. Se soltaría. Por eso digo que sí, hace un fin de semana bastante concurrido con cosas, ¿no? Que puede ser muy beneficioso también para de cara al turismo, ¿no? Para atraer turistas, que eso también conlleva un aporte o una inyección económica en nuestra localidad, ¿no? Que también es importante. Se soltaría el toro, uno por la mañana y otro por la tarde. Sí. ¿Se saben los horarios, más o menos? Es que tengo aquí todo detalle. Yo creo que es uno sobre las 12, si no me equivoco, y otro a las 6, creo. Pero no te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero más o menos sería ese horario. Y luego, bueno, pues el trayecto, que es el otro aspecto importante de esa iniciativa, sería desde la calle Jesús hasta el Toledo, o sea, subida. ¿No? Es que te digo, no tengo todos los datos exactos, no te lo puedo decir. Yo sé que empiezan en el Jesús, ¿sabes? Es que con la que más se ha reunido es con Pepi Gloria, que la de festejo. Que es de festejo que lo lleva. Entonces ella es con la que se ha reunido. Yo se estuve mirando ayer por encima lo que era el recorrido, sé que era por la calle Jesús, y como tiene que hacer un circuito, incluso entraba por lo que es la calle San Ignacio para hacer un recorrido en redondo, ¿eh? Porque la calle San Ignacio vuelve a salir otra vez por la calle Jesús. Entonces algo en redondo, tiene que ser un circuito redondo. Bueno, pues conoceremos más detalle, imagino que en lo sucesivo. Sí. Yo creo que mejor que los que llevan la peña ellos mismos sean los que te comenten todo lo que ellos han preparado y cómo lo han preparado, que seguro que te lo pueden decir mucho mejor que yo, ¿sabes? Claro, pero aprovechamos ese anuncio que nos hacías hoy, ¿no?, de que se aprobaba ayer en pleno, por unanimidad de todos los grupos, además, respaldar esta iniciativa. Así que queríamos conocer también los detalles ya de esa actividad que será el 7 de septiembre. Bueno, eso en cuanto a actividades próximas. Estábamos hablando de los concursos de pintura, de las bases del certamen andaluz de pintura, y hacemos referencia a ese fin de semana, ¿no?, en el que coincide, por un lado, bueno, pues concursos de pintura, con sueltas de toro, en fin, celebración también de la patrona, ¿no?, el día 8. Bastante completito, como nos comentaban, ¿no?, esa fecha, a principios de septiembre. Vamos con más datos, vamos con más asuntos. Además de los concursos de pintura, no sé si en andaluz hay alguna otra cuestión más dentro de este ámbito, del marco artístico en exposiciones y demás, que quieras comentar. Bueno, ahora finalizaría ya la exposición que tenemos en San Juan de Letrán, de Paco Roja. Y lo que va a haber ahora en San Juan de Letrán es una exposición de los alumnos de los Batollos. Hay una exposición de esos alumnos que han estado durante el curso pues llevando a cabo sus pinturas, ¿no? Y bueno, el día 1 de julio se va a exponer, se va a abrir esta exposición. Pues a partir del 1 de julio podemos ver la nueva muestra pictórica que nos va a ofrecer el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, en concreto con bueno, pues las obras de los alumnos de este artista, de Pedro Lobato Hoyos. Vamos ahora a otras cuestiones. Si te parece, por ejemplo, en el ámbito de teatro, de las artes escénicas, se clausuraba también recientemente ese taller de teatro que se ha llevado a cabo en nuestra localidad recientemente, ¿no? Cuéntanos. Disculpa, que no me he enterado bien. Sí, te preguntaba por lo que era la clausura de ese taller de teatro que se ha llevado a cabo en Ubrique, y bueno, pues queríamos conocer también cómo ha ido. Sí, sí. Bueno, pues mira, la verdad es que el taller de teatro, en primer lugar, comenzó con 2 meses en verano, durante junio y julio. Diego Borrego presentó un proyecto, y bueno, nos pareció interesante que los jóvenes tuviesen en verano pues algo para, digamos, entretenerse, ¿no? Y bueno, algo cultural también, y bueno, que tuvieran algo que hacer, ¿no? Una alternativa. y estuvieron durante esos 2 meses haciendo. Ellos mismos demandaron que les había gustado, que a veces se podría continuar, y entonces, bueno, pues Diego Borrego volvió a presentar un proyecto durante 8 meses, desde mitad de septiembre hasta mitad de mayo, y así se ha hecho. Ha sido un taller de teatro que ha estado subvencionado al 100% por el Ayuntamiento de Ubrique, en donde, bueno, la subvención o el dinero ha salido de juventud y de cultura, ¿eh? Han sido, pues, cada mes se le ha pagado a este monitor pues 493,83 euros, es decir, que en estos 10 meses pues ha cobrado unos 5.000 euros por lo que es el taller de teatro. Aparte, bueno, toda la cartelería, todas las entradas, todos los folletos se han hecho también por parte del ayuntamiento. Ellos han llevado a cabo muchas funciones, porque también la verdad que ha sido un trabajo muy importante por parte del monitor, por parte de los alumnos, a los que desde aquí les doy la enhorabuena, porque han movido un montón a la juventud, llevando a cabo muchas funciones. Incluso se ha llegado a colaborar con las AMPA de los institutos, en donde se ha llevado a cabo una serie de funciones fomentando o haciendo que los alumnos de dichos institutos asistiesen a las funciones. También han ido a presentar la función de Bululú a Arcos y a San Fernando. También se pidió al ayuntamiento que colaborase con los autobuses. El ayuntamiento no puso ningún impedimento, todos los autobuses se han pagado desde el ayuntamiento, o sea, que los alumnos han estado disfrutando durante estos 10 meses gratuitamente de este curso de taller de teatro, que ha sido financiado al 100% por el Ayuntamiento de Ubrique. Y también, bueno, por parte del ayuntamiento, como se acercaba la bajada romana, pues creo que fue en abril, pues le comenté al monitor que si podía preparar una obra clásica para representarla aquí arriba en Ocuri, en el centro de recepción de Ocuri, con motivo del convivium que se lleva a cabo, que hemos llevado a cabo durante estos 2 años. Uh-huh. El año pasado lo que se hizo fue un ritual funerario delante del mausoleo. Este año, como está prohibido entrar por motivo de las obras que se están realizando, pues se me ocurrió que podían llevarse a cabo una representación de una obra teatral clásica. Entonces le pedí al monitor que ya que estaba el ayuntamiento financiando, ¿no?, al 100% este taller de teatro, que si ahora ellos querían colaborar con el ayuntamiento prestándose a hacer esta representación, que era para el convivium que se organizaba entre el ayuntamiento y el bar del centro de recepción de Ocuri. Y bueno, el monitor no puso ningún impedimento. Se le pagó también por esto, como un mes más, y bueno, y el otro día en el convivium se llevó a cabo la obra, una obra muy bien. Yo también desde aquí doy la enhorabuena por esta nueva obra, porque los alumnos hablaban en latín, un latín muy fácil, aparte que hay un narrador que va contando la historia en castellano, ¿no?, y además que es muy fácil de entender. Y la verdad es que eso, el hecho de que los alumnos, bueno, los jóvenes estuviesen hablando en latín, pues la verdad que era algo distinto, ¿no? Distinto y, no sé, y muy apropiado a lo que se pedía, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, yo la verdad que estoy muy contenta con el trabajo que se ha realizado, y como digo, pues le doy la enhorabuena tanto al monitor como a todos los jóvenes que han participado en este taller de teatro. Uh-huh. Queda clausurado entonces, ¿no?, con esa última actividad del taller de teatro que se ha llevado a cabo en esa localidad pues desde hace prácticamente un año, ¿no?, porque comenzó, decías, a principios del verano pasado. Vamos con más cuestiones. Hacía referencia precisamente a esa actividad que formaba parte del programa de iniciativas que se han preparado de cara a la quinta bajada romana a Ocuri. La quinta bajada llega este fin de semana y llega además también con un amplio despliegue de actividades en la que vamos a poder ver mercado romano en la plaza del ayuntamiento, pasacalles, vamos a poder disfrutar además también de espectáculos musicales, de lo que es la bajada en sí, por supuesto, de teatro de títeres, de las legiones romanas que van a realizar también esos pasacalles pasa calle. En fin, un buen número de actividades que se van a concentrar en nuestra localidad en torno a la vida de hace más de 2.000 años, ¿no? La recreación de ese periodo histórico en nuestra localidad y, bueno, pues en concreto de los ocuritanos, ¿no? De cómo vivían por aquel entonces, al menos lo que se pretende hacer. Cuéntanos, sí. ¿Qué vamos a tener este fin de semana? Bueno, pues mira, a partir del viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, se inauguraría el mercado romano en la plaza del ayuntamiento. Este año no se va a coger lo que es la calle del agua, porque con los pivotes ya no se puede, quedaría la calle demasiado estrecha y hubiese que pasar una emergencia, entonces no podemos coger la calle. Entonces los puestos del mercado se van a ubicar en lo que es la plaza del ayuntamiento y la plaza de la verdura, las calles que están manejadas por allí, ¿no? Entonces, bueno, se va también a construir un arenero delante de la puerta de la iglesia, dejando siempre un espacio para que se pueda entrar en la misma, porque se pretende que allí va a haber una lucha de gladiadores. Contamos con la visita otra vez de la Asociación Emérita Augusta de Mérida, en donde ellos, bueno, pues van a hacer una serie de luchas, como digo. Y bueno, a las 8 del viernes tenemos el pasacalle de la Cos Praetoriana Ocultanorum, que ya se presentó el año pasado, y este año la novedad es que se presenta la Legio Décima Equestris, que también, bueno, pues se han comprado los cascos, se han comprado las cotas de malla, hay nuevos escudos, en fin. Todos los romanos están muy, muy, muy entusiasmados con la puesta en escena, digamos, de esta legión, ¿no? Y, bueno, pues será este pasacalle, saldrá desde la Plaza de la Estrella a las 8 de la tarde hasta llegar a lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Después, el sábado, también a las 11, comenzaremos con los músicos, soldados, todo eso por parte del mercado, pero a las 12, desde la Plaza de la Estrella, pues se procederá al traslado de los esclavos romanos hasta llegar a la plaza del ayuntamiento, irá tirado por bueyes y bueno, también será un espectáculo que se va a montar, porque quiera que no, es muy vistoso cuando va pasando por la calle y con todo lo que llevan los soldados, los esclavos, también está lo de Mérida, o sea que va a haber bastantes personas, digamos, en ese pasacalle, ¿no? Sí. Y después, lo que sí, a las 5:45 de ese sábado 28 de junio, pues desde la estación de autobuses saldrán los autobuses para Benaocar, para todas aquellas personas que quieran llevar a cabo la bajada romana por la calzada. Después se pretende llegar sobre las 9:30 y ya una vez que se haya llegado al ayuntamiento, a la plaza del ayuntamiento, pues, como digo, se llevará a cabo lo que es la venta de esclavos, la exhibición militar, todo esto que digo de lucha de gladiadores, pues todo esto es lo que se va a llevar a cabo ese sábado por la noche, una vez que se haya terminado la bajada de la calzada. Después, el domingo, tenemos este año una novedad, porque hemos querido implicar también a los más pequeños. Entonces, a las 12:30 de la mañana, pues habrá un pasacalle también desde la Plaza de la Estrella hasta el ayuntamiento para todos los niños y niñas que quieran participar de este pasacalle y tendrán que ir vestidos de romano. Y llegarán, se conducirán hasta la Plaza del Ayuntamiento, en donde a la 1:30 pues habrá para ellos una función de marionetas a cargo del grupo Anima Orienta, en la que se va a representar la obra Okuri y la furia de los dioses. Y a todos estos niños que acudan vestidos de romano de época, pues tendrán un pequeño obsequio para agradecerles que vayan vestidos de romano, ¿no? Pues son las actividades que se han preparado para la jornada del domingo también, destinado un poco a los más pequeños que puedan participar en esta serie de iniciativas. Y bueno, hay que decir en torno a esto realmente que coinciden dos citas. Por un lado, todo lo que se ha organizado en torno a la bajada romana, que llega organizada por ese grupo, ¿no? de amigos ocuritanos, de Romanos de Ubrique, que se llama ese grupo en particular. Ellos se ocupan de lo que es la bajada, de la décima Legion Equestris, en fin, de esa corte pretoriana, en fin, de todo lo relacionado con lo que es el aspecto romano. Luego está la parte del mercado, mercado romano que se ha denominado, pero que realmente es como una especie de mercado medieval que en otras ocasiones también ha llegado aquí a Ubrique. Esto llega incluso, además, creo que organizado por una empresa. Y se ha aprovechado para que venga este mismo fin de semana para que coincidan las dos actividades, ¿no? Sí, bueno, es Andalucía Medieval, uh-huh, el que la empresa que lleva a cargo el mercado, ¿no? Sí. Porque obviamente se le quiere dar vida a lo que es en sí, pues a toda la zona de la plaza, del ayuntamiento, de la Plaza de la Verdura, para crear un poco también de ambiente, ¿no? Tenemos que crear ambiente, digamos, de aquella época, que es lo que se vende. Porque la verdad, mira, la finalidad de esta asociación de romanos de Ubrique, el objetivo que tiene es, digamos, la recuperación de la calzada y la protección y conservación de nuestro patrimonio, tanto de Ubrique como de la calzada romano medieval. Y yo creo que con estas actividades, aparte de fomentar el turismo, de fomentar que venga gente a nuestra localidad y suponga también una inyección económica, pues también es un poco digamos, concienciar a todos los uriqueños de que tenemos que conservar nuestro patrimonio, de hacerles ver qué patrimonio tan grande tenemos. Tenemos una ciudad romana de Ubrique que la verdad ya muchas localidades quisieran tenerla. Estamos apostando, por supuesto, en valor, por su reapertura de cara al público, ¿no?, de cara a los turistas, a los visitantes, que también va a ser un revulsivo para la economía de nuestro pueblo. Esa calzada romano medieval, que ahora mismo está en el estado en que está, tan triste, ¿no?, y que hay que recuperarla, hay que recuperarla. Ayer mismo en el pleno salió en varias ocasiones el tema, por distintos grupos de la oposición, de la calzada. Y yo digo lo que siempre digo, la calzada no tiene término medio. No se puede hacer un arreglito, porque es que no te lo deja cultura. Estamos hablando de un patrimonio cultural, y entonces, o se arregla del todo, es decir, o se hace una recuperación global de lo que es la calzada, con todo lo que eso conlleva, que pues, arquitectos, restauradores, arqueólogos, eso cuesta mucho dinero, y después en sí la obra de recuperación. Estamos hablando de muchos miles de euros. O no se puede hacer nada, porque es que no se puede tocar. ¿Entre qué es? Parque natural, y que es un bien de interés cultural, bueno, no bien de interés cultural porque no es BIC, pero sí es un patrimonio cultural, digamos, pues es que no se puede hacer nada. Solamente se puede hacer si cultura da permiso para hacer el proyecto que se quiere hacer. Entonces, yo creo que con todo esto que se está haciendo por parte de Romanos de Ubrique, que es una labor muy importante, como digo, de concienciación de nuestro patrimonio cultural. Eso creo yo que es lo más importante, y el dar a conocer nuestra historia, nuestro pasado romano, que tan fuerte, digamos, aunque no lo hayamos visto antes, lo tenemos. Yo creo que esto es una labor muy importante por parte de esta asociación, ¿no? Pues yo te iba a preguntar sobre todo por el tema de la calzada romana, aunque este es un espacio grabado y los oyentes no pueden entrar en directo siempre. Lo cierto es que en cada cosa de todo hay oyentes que preguntan por esta situación, por la situación de la calzada romana, cuándo se va a acometer alguna solución, alguna medida para que puedan, pues, los vecinos de esta zona poder acceder, ¿no?, con menos dificultad de lo que lo hacen ahora. Te lo iba a preguntar, así que bueno, pues queda también ahí, ¿no?, esa respuesta en este caso, ¿no?, para esa cuestión. Yo, Rocío, lo que digo es lo de siempre, es una calzada romano medieval, no es otra cosa. Entonces, a partir de ahí, no podemos hacer nada. Es una calzada romano medieval. Y se tendría que hacer lo que dictamine cultura. De hecho, en el 2000 tenemos la resolución de un estudio del estado de conservación de la calzada, que lo hizo una arqueóloga del ayuntamiento, y la resolución la tenemos de, creo, marzo, fue de 2012, en la que cultura lo que dice es que hay que hacer la recuperación, es que no se puede hacer otra cosa. Entonces, es que no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer un arreglito, es que no se permite tocar nada. Y como toques, si se toca, pues te multarían. Estamos hablando, como digo, de una calzada romano medieval. Estamos hablando de un patrimonio histórico cultural. Es que no estamos hablando de una calle cualquiera. Y eso es lo que de verdad tenemos que tener en mente. Que no es una calle cualquiera, que es un patrimonio cultural. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, una sin duda un tema pendiente, ¿no? De muchos años atrás, el tema de la calzada romana. Y sí, bueno, pero Rocío, también te digo que en enero se presentó por parte del ayuntamiento, se pidió a la Junta de Andalucía, igual que está ahora el taller de Ocuri, que se está un poco recuperando lo que es el entorno, y de hecho, bueno, porque después se ha pedido permiso aparte, ¿no?, un arqueólogo para poder lo que es hacer el desbroce dentro del yacimiento. Pues igual que esto, se ha pedido un taller de empleo para la recuperación de la calzada. O sea, que es que por parte de este equipo de gobierno se ha pedido, porque digo que es que estamos hablando de muchos miles de euros, que por supuesto un ayuntamiento no puede financiar. Tiene que ser que la Junta de Andalucía pues dé una subvención precisamente para la recuperación de esa calzada. Entonces, hemos pedido un taller de empleo para la recuperación de la calzada. Esperemos que nos lo den, y entonces sí se puede recuperar la calzada. O sea, que por nuestra parte hemos hecho los deberes. Se ha pedido ese taller de empleo para su recuperación. Bueno, pues se queda también esa cuestión. Te quería preguntar, no obstante, igualmente por el asunto de Ocuri, ¿no? Su puesta en valor. Lo hemos comentado en anteriores encuentros, hemos estado hablando de los trabajos que se están llevando a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri, trabajos arqueológicos de recuperación de la muralla ciclópea, trabajos además también que se están llevando a cabo por parte de ese taller de empleo para la recuperación de Ocuri. Y luego hay también otra serie de proyectos que llegan financiados por parte de la Diputación Provincial de Cádiz para aportar lo que sería la parte más de promoción del propio taller, con la realización de un audiovisual, de colocación de la señalización del propio yacimiento, y también incluso en su día hablamos de una exposición permanente. Lo cierto es que ayer el alcalde Ubrique, Manuel Toro, anunciaba también no solo bueno, pues todo esto que ya comentábamos en su día, sino la creación de una especie de museo dedicado a Ocuri en ese solar casa aledaña a lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Hay un presupuesto asignado que llegaría financiado por la Diputación también a través del IEDT para construir allí ese espacio que nos permitiera albergar esta especie de exposición. No sé si nos puedes ampliar algo más sobre este proyecto. Sí, bueno, pues mira, ha sido una subvención a través del IEDT, de Diputación de Cádiz, de 150.000 euros para, bueno, pues ya saben que detrás de San Juan de Letrán hay un solar, que ahora mismo está una vivienda en bastante mal estado, y que es del ayuntamiento. Entonces, pues se nos ocurrió que podría servir para albergar la exposición, esta exposición permanente de Ocuri, hacer un, digamos, el Museo de Historia de Ubrique, y donde tendría conexión San Juan de Letrán. Se pasaría a través de una de las ventanas, se abriría y conectaría con ese nuevo edificio. Sería un edificio, digamos, comunicado con el otro, ¿no?, con San Juan de Letrán. Y bueno, sí, tenemos la subvención que Diputación nos ha dado de 33.000 euros para lo que es el vídeo de promoción. Es un vídeo en donde se va a ver Ocuri pues en su esplendor de hace 2.000 años, en cómo se puede pensar que podría haber sido, porque nunca jamás sabremos cómo fue en realidad, pero sí a través de, digamos, lo que los arqueólogos, pues por los restos que quedan, por cómo se sabe que eran las ciudades antes, pues se puede recrear, ¿no?, recrear en 3D cómo sería Ocuri, hubiese sido Ocuri hace 2.000 años, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también con esa subvención, pues hay para lo que es toda la señalética, que va a ir a lo largo de todo el yacimiento, toda la ciudad romana de Ocuri, para ir explicando cada estructura, con una imagen, con una pequeña descripción, y aparte con unos códigos BIDI o códigos QR, en donde con el móvil pues podrá oír un audio explicativo de esa estructura. Y por último, pues eso, la exposición permanente de Ocuri, en donde este ayuntamiento tiene lo que es la colección, una colección que Luis Javier Guerra Ramisa se dio al ayuntamiento de todo lo que encontró en su última excavación en Ocuri, cuando hizo la otra parte de la muralla, y está guardado. Y entonces, pues lo que se pretende ahora con esta subvención es hacer toda la cartelería, todo lo que es la, digamos, la parte informativa, con algún que otro pequeño vídeo, para explicar pues todos esos hallazgos y todo lo que es Ocuri, ¿no? Entonces yo creo que es bastante, bastante interesante. Y ahora, con respecto a lo que, bueno, ocurrió en Ocuri, pues se mandó a la Delegación de Cultura el proyecto para la limpieza de las pintadas, y estamos a la espera de que nos den el visto bueno y comenzar la limpieza. Y con respecto a la muralla ciclópea, pues se continúan los trabajos. Están haciendo ahora, digamos, están preparando lo que sería la entrada, porque el arqueólogo quiere que se entre por la puerta de la muralla en sí, porque si había estado en Ocuri en los últimos tiempos, pues se entraba por la muralla, pero unas escaleras que había en la parte derecha de la muralla, había unas escaleras de madera y se saltaba la muralla por esas escaleras de madera, eso va a desaparecer, y la entrada a la ciudad romana de Ocuri va a ser por su puerta de entrada, por su original puerta de entrada. Y entonces lo que se está haciendo son unos escalones, una escalinata, que se están haciendo, reutilizando ladrillos y tégulas que se han encontrado allí, para hacer una escalinata y que todas las personas puedan acceder a través, como digo, de esa magnífica puerta, ¿no?, de entrada a Ocuri, y subir por esas escalinatas, que obviamente no estaban ahí, no sé, lo había, algo tendría que haber, pero bueno, es una forma de recuperar eso y de hacer que la gente pueda entrar por esa puerta, ¿no? Pues eso en cuanto a las actuaciones que se están llevando a cabo en Ocuri. Yo, volviendo de nuevo al tema de lo que es esa exposición permanente, yo recuerdo que en su día, cuando hablábamos contigo sobre todo ese proyecto financiado por parte de la Diputación, nos comentabas que la exposición permanente se iba a ubicar en el San Juan de Letrán. Ahora sí que, si yo no lo he entendido bien, la exposición permanente se va a ubicar en ese edificio anexo que se construiría con esta otra subvención por parte del IEDT, ¿no? Mira, estamos ahí con la duda, no sabemos. Yo he dicho de ponerlo dentro, uh-huh. Pero la verdad es que, mira, estamos pensando, depende de cómo se vea. Vale. Porque, mira, ya que San Juan de Letrán también alberga lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que arriba está toda la historia de Ubrique, es verdad que el arqueólogo que en su tiempo también presentó un proyecto para lo que fue el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, pues él piensa que todo tendría que ubicarse en lo que es San Juan de Letrán. Uh-huh. Y que esa, digamos, parte de Ocuri, sí, bien podría quedarse en la planta baja. Uh-huh. Y que ese edificio nuevo que se va a hacer pudiese ser un edificio posiblemente para exposiciones. Ajá, bien. O bien, como digo, dejar la planta baja de exposiciones, como se hace ahora mismo, y ese nuevo edificio que albergara lo que es la exposición. Bueno, da lo mismo, van a estar comunicados, entonces vale. Ya después, según se vea, cómo quedaría mejor, pues es lo que se determinará. Al fin y al cabo, lo importante es que se va a recuperar, digamos, ese solar que estaba tan mal. Va a ser algo más, un edificio municipal más, que vamos a tener nuestro casco histórico, nuestra zona histórica. Y yo creo que es muy importante el hecho de tener pues esa exposición con todos los hallazgos de Ocuri, hablando de Ocuri, porque la verdad es que creo que se lo merece. Como digo, tenemos un yacimiento, una ciudad romana espectacular, donde solamente se ha excavado un 5%, es decir, tiene mucho por decir, tiene mucho por contar de su historia. Es una pena que no que nunca se haya preocupado por su puesta en valor, por su estudio, por sus excavaciones para averiguar todo lo que nos tiene que contar esa ciudad romana de Ocuri. Pero bueno, yo creo que poco a poco, concienciando a todos los ubriqueños de lo importante, de la importancia que tiene este legado que nos ha llegado a través de tantos siglos, y bueno, confiar en que poco a poco todos queramos colaborar, uh-huh, de la mejor forma en esa recuperación de tanto de Guri como de la calzada romano medieval. Pues los romanos que han centrado el espacio Cosa de Todos hoy en la sintonía de la mañana aquí en este jueves, ya sea por las actividades con la quinta bajada romana Ocuri, ya sea además también por la recuperación del yacimiento arqueológico de Ocuri y por la puesta en valor del mismo, o por los proyectos que giran en torno a Ocuri en sí, ¿no? En nuestra localidad. Son los temas que hemos abordado hoy principalmente, además de hablar de educación, además de hablar también de otras actividades culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio. Y no sé, Josefina, si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente que tú quieras destacar dentro pues del espacio Cosa de Todos. No, simplemente, bueno, yo la verdad que quiero agradecer a los romanos de Ubrique, la verdad, porque están trabajando bastante por que esté todo a punto. Lo que sí quiero decir que bueno, que el Ayuntamiento de Ubrique colabora con ellos, pero que son muchas cosas que artesanalmente se están haciendo. Uh-huh. De forma casera, digamos, ¿no? Que es verdad que a lo mejor en otras localidades de Andalucía también se celebra esta bajada, o no, bajada no, estas recreaciones históricas, sí, romanas, en donde, bueno, pues por suerte para ellos, pues la Junta de Andalucía les subvenciona los trajes, les subvenciona todo, y la verdad que lo tienen más fácil. En este caso nosotros, y sobre todo ellos, intentan hacerlo de forma casera, el Ayuntamiento colabora en lo que puede, pero la verdad que ellos tienen muchas ganas, un gran empuje, y la verdad que hay que agradecerle su colaboración, porque si no fuera por ellos, si no fuera por ellos, pues esto no se podría llevar a cabo. Así que desde aquí yo le agradezco a todos los romanos el trabajo que están haciendo y darle mi enhorabuena y animarles a que sigan, porque creo que es una iniciativa muy, muy, muy importante para nuestra localidad, tanto por como digo, por el turismo que mueve, como por la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Y de nuestra historia. Uh-huh. Así que muchas gracias a ellos por su labor. Pues con ese capítulo de agradecimiento cerramos también nosotros este espacio, el de Cosa de Todos, en la jornada de hoy jueves, agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya atendido. Josefina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.